Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Mote hace el tema de Sumo, Cruachán. En una taza del típico té galés. En un paseo a bordo del legendario expreso patagónico. En una visita a las históricas capillas galesas. Vas a descubrir un mundo de mágicas tradiciones. Vas a descubrir Chubut auténtica. Chubut auténtica. Chubut, despertá tu naturaleza. En nuestra sección Rock del País, en donde suenan bandas de toda la Argentina, presentamos hoy El Rito, una banda que se formó en Posadas, Misiones, en 2005. En 2010 editaron su disco debut y recientemente liberaron a través de su página web este nuevo trabajo. Escuchamos Tema de Marce. Camino sin rumbo. En la gran ciudad.